Apocalipsis 4, del 1 al 11. Dice la Escritura: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y el trono salía en relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son las siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existe y fueron creadas. Amén. Permítame, empiezo diciendo esto. La Biblia habla de muchas cosas literales, o sea, literalmente dice algunas cosas. Ejemplo, como la Biblia dice creer en Cristo, eso es literal. Si no creemos en Cristo, pues estamos perdidos. Pero hay otras cosas que la Biblia habla de forma metafórica. ¿Ok? ¿Qué es una metáfora? Es un lenguaje que toma figuras para dar a entender algunas verdades. Ejemplo, la Biblia habla de que Jesús es la puerta. ¿Eso es un lenguaje metafórico? Usted no se puede imaginar a Jesús como una puerta de madera o una puerta de hierro. No, Él es la puerta. Está diciendo que a través de Él es el único que nos da acceso a la salvación. El que por Él entrare será salvo. Entonces no podemos pensar que Jesús es una puerta literal. Es que un lenguaje metafórico. Significa que solo a través de Él hay acceso a la salvación. Hay otros tipos de lenguaje que la Biblia habla, que es el lenguaje antropomórfico. Dios se manifiesta o habla de sí mismo representándose de alguna manera como si fuera hombre para que nosotros le entendiéramos. O sea, la Biblia aclara que Dios es espíritu, pero la Biblia dice la mano de Dios. Ay, ¿será que Dios tiene mano? El rostro de Dios. Entonces, hay grupos religiosos que en vez de entender el lenguaje antropomórfico o metafórico, lo toman tan literal que dicen que Dios es un ser humano como nosotros. Ejemplo, dice que Él midió su mano con su palmo, los cielos con su palmo, y llegan a conclusiones erradas. Y algunos, esto parece una locura, pero algunos dicen que Dios tiene 90 pies de altura y se atreven a darle medidas por el lenguaje que Dios usa para que nosotros podamos entender. O sea, estos son lenguajes de alguna manera para nosotros poder entender la majestad de Dios. Pero ejemplo, listo, Dios, si es como dicen algunos, que Dios tiene mano, que Dios tiene rostro, que tiene tal altura, que los pies de Dios. Ah, entonces si nosotros miramos el Salmo 91, dice la Biblia que con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, ¿Dios es un gran pollo, o es una gran ave, o es un gran águila? Eso es un lenguaje ¿qué? Simbólico, que representa la protección y el cuidado de Dios. Entonces nosotros no podemos imaginarnos a Dios como un gran ser humano o como un ser mitológico con alas. No, es un lenguaje para que nosotros podamos ¿qué? Entender. Entonces hay metáforas, hay lenguaje antropomórfico, hay lenguaje simbólico, y Apocalipsis tiene mucho del lenguaje simbólico. Cuando usted ve una bandera de Colombia, la bandera de Colombia es un símbolo que representa algo. Decimos, el color rojo representa ¿qué? La sangre de los héroes que dieron su vida para traer la independencia a este país. El azul, los mares y los ríos que bañan a Colombia. Y el amarillo, la prosperidad, la riqueza de esta tierra. ¿Son qué? Símbolos. Apocalipsis tiene mucho de simbólico. Nosotros no todo lo que dice Apocalipsis lo podemos tomar literal. O sea, cuando nosotros lleguemos al capítulo 20 del libro de Apocalipsis, vamos a ver que la mayoría de gente cristiana, y a través de la historia, ha tomado el milenio como algo literal. Dicen, va a haber 1000 años donde Cristo va a reinar en la tierra con sus santos. 1000 años, ¿y lo toman qué? Pero los demás números en Apocalipsis son simbólicos. Usted va, ejemplo, los 144.000 que habla el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, son simbólicos. Y cualquier teólogo cristiano te va a decir, representa el 12 por 12 por 1000, 12 patriarcas del Antiguo Testamento, 12 apóstoles del Nuevo Testamento, por 1000 que significa muchedumbre, y da 144.000, y dice, eso representa el número de todos los salvados a través de toda la historia de la humanidad, un número inmenso. Cualquier teólogo te va a decir, los 144 son ¿qué? Un número simbólico, pero el número 1000 de Apocalipsis, no. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos ese problema de tomar algunas cosas literales, algunas cosas simbólicas? Porque todo esto requiere estudio. Quiero que miremos el versículo 4 de Apocalipsis 4. Esto ya lo vimos, tratamos de decir quiénes eran los que estaban alrededor del trono, los 24 tronos, y llegamos a una conclusión que son los salvados. Y dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Pero aquí dice, vestidos de ropas blancas con coronas de oros en sus cabezas. Aunque usted no lo crea, a través de este versículo y otros parecidos como estos, se han creado cantidad de cosas que uno dice, oiga, de ese versículo pueden sacar tantas doctrinas y algunas extrañas. Hay un libro que escribió un pastor que cree en las revelaciones y en las visiones, que se llama Ángeles en Misiones Especiales. Según él, constantemente lo visitaban ángeles, ¿no? Y uno de los ángeles que lo visitó le dijo que en el cielo había una gran mesa, y que ellos durante la historia de la humanidad habían visto todos los preparativos. Y dice, y hace muy poco pusieron en las mesas unos vestidos blancos y unas coronas. Y le dijo al pastor, no, este pastor con esa revelación, que estaba muy cerca las bodas del Cordero. Ahora se supone que ya en el cielo están listas las mesas, unos vestidos blancos y unas coronas para darle a los salvados. Entonces, aquí es donde yo hago una pregunta: ¿será que se está refiriendo a la Biblia en un lenguaje simbólico? ¿Esos vestidos blancos son simbólicos y esas coronas son simbólicas? O sea, yo creo que son simbólicas, y podemos hablarlo a través de la Biblia. ¿Qué representan esos vestidos blancos? Que dice que tienen o que se les van a entregar a los salvados. Mira un momentico Apocalipsis 19. O sea, si usted piensa que literalmente le van a dar una corona y lo van a vestir de ropas blancas, pueda que suceda, no sabemos. Pero yo creo que esto es más que simbólico que literal. Apocalipsis 19, el mismo libro, el mismo autor, nos dice en el versículo 7: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí no habla de un lino blanco, pero es resplandeciente. Y cuando ustedes miran, ¿qué color es el único color resplandeciente en la Biblia? ¿Se acuerdan cuando Jesús se transfiguró? Sus vestidos se hicieron blancos, más resplandecientes que la luz del sol. Pero mire que aquí no está, a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Pero ese lino, ¿qué representa? Las acciones justas de los santos. Y eso se le ha concedido. ¿Qué representan estos vestidos blancos para estos redimidos que están alrededor del trono? Son sus acciones justas. Pero mire, hago la pregunta: ¿los salvados pueden hacer acciones justas delante de Dios por sus propios medios? ¿O ahí no hay una frasecita que dice, se le ha qué? Concedido. O sea que aún las justicias que nosotros hacemos, aún las obras buenas que nosotros podamos hacer, nos han sido dadas. Esto es para que usted nunca se gloríe, porque nosotros solo podemos gloriarnos en el Señor. Nosotros nunca podemos mirarnos a nosotros y decir, oh, qué buena obra hiciste. Uy, qué magnífico cristiano soy yo. Qué bueno y qué maravilloso yo. No, hermanos, el día que nosotros digamos eso, estamos diciendo que somos dignos ¿de qué? De alabanza. Somos dignos de admiración. Y el único que debe ser admirado es Cristo. Nosotros tenemos que entender eso. Ese lino resplandeciente se nos ha concedido. Todos son dones extraordinarios de Dios. La Biblia hace una pregunta: ¿quién te hace más que los demás? ¿Quién te hace más que los demás? Dice, porque lo que tienes lo has recibido. Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías? O sea, la Biblia dice que todo lo que yo tengo y hago, que es bueno delante de Dios, es porque se me ha ¿qué? Concedido. O sea, que nadie puede decir, yo soy más que otro porque diezmé, o porque ofrendé, o porque oré, o porque sí llegué a la iglesia temprano, o porque hice aquello, o porque hice esto o lo otro, o porque le prediqué a alguien, o porque lo gané para Cristo. No, simplemente fuimos ¿qué? Usados, y eso se nos concedió. Aquí nadie puede decir que es más que nadie. ¿Qué te distingue? ¿Quién te hace más? Y acuérdate que los otros son ¿qué? Dones que se nos ha dado. Hay gente que es más inteligente que otra, ¿sí? ¿No? ¿Pero qué es? Un don. Ah, y si nos gloriamos, ¿se acuerdan? Si leen los boletines, si valoran un poco el trabajo que yo hago para imprimirles ese boletín. Estos días les imprimí un mensaje del pastor Carlos Spurgeon acerca de la soberanía de Dios, y hablaba de algunos dones temporales que teníamos. Y él decía, a alguien, a uno se le dio más belleza que a otros. Y eso es comparable. Nosotros nos miramos y hay gente más bonita que otra, ¿sí o no? A unos se hizo más inteligentes que otros. Otros son más saludables que otros. Hay gente, hermano, que pasa años sin visitar un médico. Que cuando le da gripa a uno, ¿qué le pasó? O sea, hay gente que son dones. Pero si ustedes leyeron en los boletines que yo les imprimí, si vieron algunas cosas que decía el hermano Carlos Spurgeon, él decía, si a ti se te dio, porque Dios le place hacer lo que quiera contigo y con los que quiere, y si a ti te dio más inteligencia que otro, no te gloríes, porque en un minuto Dios te puede hacer más bruto que las bestias. Si no, miren a Nabucodonosor. ¿Sí o no? O sea, a nosotros todo se nos ha concedido, aún las acciones justas. No, pastor, no puede ser. Acuérdese que nosotros participamos de la naturaleza de Adán, una naturaleza caída. Y dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ah, pero pastor, alguien puede hacer lo bueno, porque la Biblia dice, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a tus hijos. Yo de eso no estoy hablando. Los seres humanos comunes y corrientes que no han sido redimidos, que no han sido regenerados, pueden hacer cosas buenas y dignas. Pero la pregunta es, ¿el motivo es la gloria de Dios? Entonces, cuando el motivo no es la gloria de Dios, ahí las cosas están mal. Lo otro es que nosotros hemos tenido un problema. Nosotros hemos calificado lo bueno y lo malo de acuerdo al estándar del ser humano. Ya les he hablado de esto, pero quiero volverlo a repetir. ¿Se acuerda que un hombre llamado San Agustín, por allá en el siglo IV, escribió algo que él le llamó los pecados excepcionales? Hay cosas que a los ojos de los hombres son buenas, son espléndidas, son excepcionales. Ejemplo, aquí en Colombia vemos un hombre que se dedicó al narcotráfico, mató mucha gente, a través de la exportación de drogas se hizo rico, y resulta que él donó un colegio para los niños pobres de cierta comunidad. ¿Qué dice la gente de ese hombre? Es bueno, tan bueno, qué buena obra, es algo bueno que él hizo. Pero todo eso bueno nació ¿de qué? De lo malo, de lo pecaminoso. Tal vez él no lo hizo simplemente porque es bueno para atender a la gente y que los niños pobres. Lo hizo para lavar dinero. Lo hizo para ganar ¿qué? Renombre. Porque nosotros a veces somos movidos por la envidia. Ay, no, es que a otro lo nombran más que a otro. Otro como que es más importante. Yo voy a hacer algo ¿para qué? Para alcanzar importancia. A eso fue lo que se refirió a Agustín con decir pecados espléndidos. Es algo espléndido. ¿Pero qué? Pecaminoso. Nosotros tenemos el estándar del bueno de acuerdo a los seres humanos. Este ejemplo también se lo hace. Llega un hombre y deja a su familia, y este hombre tenía buen modo económico, y se va con otra mujer, y esa mujer le da la gran vida, se la lleva a pasear, la trae acá, hace acá. Ese hombre, para la familia de esa mujer, ¿cómo es? Ve tan bueno todo lo que le da a mi hija. Pero la otra familia que quedó abandonada, ¿qué dice? Tan malo. Entonces, ¿es bueno o es malo? La pregunta es, ¿él es bueno o malo? Pero porque unos dicen que es bueno, porque miden la bondad de acuerdo al estándar humano y no de acuerdo al estándar de Dios, de acuerdo a lo que me beneficie. Si hizo algo a favor mío, es bueno, pero si no lo hizo, es malo. Entonces, quiero que miremos otros versículos en Efesios capítulo 2. A mí si algo me gusta del Evangelio es que toda nuestra atención la centra en Dios, en su gloria. No por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Versículo 7. Dios resucitó a Cristo y lo hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundancias de la riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Y esto no es de vosotros, pues es don. ¿La fe es de nosotros? La fe no es de nosotros, ¿es qué? Un don de Dios. La fe viene por el oír. ¿Pero qué? Viene, no nace en nosotros, no está en nosotros, ¿es qué? Por el oír la palabra de Dios. Versículo 9. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ah, pero pastor, ¿no hay que hacer obras? Mire el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún esas buenas obras, ¿quién las preparó? Dios. O sea que esas buenas obras no son de nosotros. Y lo que les he enseñado, cuando hacemos lo malo, ¿quién lo hace? Cuando hacemos lo malo, ¿quién lo hace? Yo. Cuando hacemos lo bueno, ¿quién lo hace? Cuando hacemos lo malo, ¿quién lo hace? Yo. Cuando hacemos lo bueno, ¿quién lo hace? Cristo. ¿Quiere verlo? ¿Se los muestro? ¿No quiere? Ah, oh, pastor, esto es muy duro. ¿Y para mí qué? Para él la gloria, hermano. Para él la gloria. ¿Ok? Hebreos, capítulo 13. Entonces, esos vestidos blancos son acciones justas que se nos han dado para que andemos en ellas y las hagamos y nuestro Dios sea glorificado. Efesios 13. Ah, Hebreos 13, ¿sí ve? Que me acordé de Efesios, el que acabamos de leer. Hebreos 13, versículo 20. Cuando terminamos los cultos, quedamos la bendición pastoral, a veces damos esta bendición y decimos, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para que hagáis ¿qué? Su voluntad. Pero mire lo que sigue diciendo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la Biblia nos manda a hacer buenas obras para que hagamos su voluntad. Pero esas buenas obras, ¿quién las puede hacer? Cristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. A Él sea gloria. Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Dios. O sea que cuando hacemos lo agradable, ¿quién lo hace? Cristo. ¿Y quién tiene que ser glorificado? Y cuando no hacemos lo que le agrada, ¿quién lo hace? Nosotros. ¿Quién debe ser reprendido? Todo esto es para que en todo Él sea ¿qué? Glorificado. Aún las buenas obras, aún los actos buenos que glorifican a Dios nos han sido dados, y la Biblia representa eso con esos vestidos linos resplandecientes. Es un don. Nunca, hermano, debemos gloriarnos. Por eso la Biblia dice, cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer, ¿qué deberíamos decir de nosotros? Cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en obediencia a Dios, ¿qué deberíamos decir de nosotros? Siervos inútiles somos. Porque lo que teníamos que hacer, hicimos. ¿Aquí entonces? ¿Dónde está la gloria para nosotros? ¿Se acuerda que la semana pasada les estaba enseñando que aunque habían tronos, toda la majestad, la adoración y la excelencia, ¿a quién fue dirigida? a Dios. Hermanos, mire, un cristianismo correcto, un hombre que viva para Dios correctamente, va a hacer que toda la majestad, toda la honra y toda la excelencia se le dé a Dios. Nunca vamos a buscar nuestra propia gloria, hermano. Nunca debemos permitir que nos tiren flores. Usted, como estamos en la época de la tecnología, estamos a un clic de conocer el mundo, así dicen, ¿no? Usted puede entrar a, ¿cómo se pronuncia? ¿YouTube? ¿YouTube? Sí, sí. Bueno, nosotros no sabemos muy bien inglés, pero se escribe Joe, J-U, Joe, ¿sí o no? Tubi, o sea, T-U-B-E, YouTube, eso, okay. Como lo pronuncie usted, está bien. Usted entra a YouTube y pone Michael Rodríguez y él tiene una canción que se llama El Burro. Muy buena, por cierto. Y resulta que el burro había prosperado, ¿no? Y él en su canción lo describe que hasta tenía dinero y hasta un celular. Imagínense, el burrito había prosperado. Y él estaba contándole a los demás burros su triunfo, el triunfo del domingo. Así el burro, ¿no? No, no, no, ustedes vieron lo que pasó el domingo allá en Jerusalén. Ay, sí, ¿qué pasó? No, yo iba caminando y la gente cantaba y otros tendían sus mantos para que yo pasara. Imagínense la gloria que yo tengo, lo importante que me he vuelto, que la gente me canta, me tira sus mantos y para colmo, ¿no?, los que no tenían mantos, para que yo no ensuciara mis lindos pies de burro. Esa analogía, esa parábola, así como él la describe, nos sale a nosotros, ¿sí o no? A veces somos hasta burros que aceptamos la gloria que solo le corresponde a Dios. Sí, y los que no tenían mantos para que no me ensuciaran mis lindos pies, cogían ramas de los árboles y las tendían. Y Michael Rodríguez dice que había otro burrito que se estaba haciendo paso en la multitud y le dice: ¿qué burro eres? No era a ti el que aplaudían, era Cristo el Mesías. No era a ti al que aclamaban, era aquel que te cabalgaba, era Jesús de Nazaret, el que daban gloria, honor y honra. Hermano, es de burros permitir que nosotros seamos el centro de la alabanza. Nunca podemos permitir que se nos dirija gloria a nosotros. Pueden ver la adoración que describe Juan ahí en el capítulo 4. ¿Cómo describe a estos seres vivientes majestuosos, con esos 24 ancianos, con vestidos blancos, con corona de oro? Pero cuando toda la adoración se centra en Dios, ¿qué hacen esos 24 ancianos? Tiran sus coronas delante de Dios. O sea, el único majestuoso eres tú. Si alguien quiere, o alguien me está viendo como el centro de importancia, lo que yo hago es que me quito, ¿qué? Mi corona, que solo se vea una corona, que solo se vea un rey, a Jesucristo el Señor, hermanos. Nosotros tenemos que procurar vivir para la gloria de Dios y que en todo en nosotros Cristo sea glorificado. Y no olvidarnos que aún las acciones justas que nosotros podamos realizar es Cristo en nosotros, para que en todo Él sea glorificado. Ay, yo no tengo responsabilidad de hacer lo correcto. Claro, para que hagáis su voluntad. ¿Quién hace su voluntad? Yo. Pero ¿quién hace las obras que agradan a Dios haciendo su voluntad? Cristo en mí. Yo no podría hacer algo que le agrada a Dios por mis propias fuerzas. Entonces, no vaya todo. Ay, yo que pensaba que iba a estrenar en el cielo. Yo pensaba que esos vestidos eran, ¿qué? literales. Miren el capítulo 7, un momentico, de Apocalipsis. Versículo 9. Juan dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en presencia del Cordero, vestidos, ¿qué? De ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quieren ver qué eran las ropas blancas? Versículo 14. Se le hace una pregunta a Juan, ¿quiénes son todos estos? Y el Señor le dice, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. O sea, estas ropas blancas representan las acciones justas, pero también la obra de Cristo en nuestras vidas. O sea, que el que ha sido lavado por la sangre de Cristo, ¿cómo está? Totalmente lavado, hermanos. O sea, aquí no podemos pensar que alguien que verdaderamente ha sido redimido por Cristo, hay algo sucio en él. O sea, estoy hablando de la posición que tenemos en Cristo. A veces no vivimos como tal y pecamos, pero eso no nos quita que Dios nos ve a nosotros como totalmente, ¿qué? Redimidos, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Como dijo Cristo a Pedro, los que han sido lavados no necesitan, ¿qué? Lavarse más, sino solo, ¿qué? Los pies. O sea, a nosotros no se nos toma en cuenta ningún pecado, hermano, ninguno, porque ya hemos sido lavados. ¿O usted ha entendido la escritura que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado? ¿Qué hizo Cristo en nuestra vida? Quitó el pecado. Voy a mostrarles algunos versículos. Hebreos. Capítulo 10. Mire lo que dice el hermano o el apóstol que escribió Hebreos, que todavía no sabemos con quién lo escribió, ¿no? No se nos ha dicho. El versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, mire, hermanos, el escritor de Hebreos está diciendo, no se olviden de esto, con una sola ofrenda, o sea, con la ofrenda de su cuerpo y de su sangre en la cruz del Calvario, los hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los que hemos sido santificados en él. Y esto mismo atestigua al Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Este versículo está en Jeremías 31:33. ¿Ok? Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jeremías 31:34. Pues donde hay remisión de sus pecados, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, que todos nuestros pecados de alguna manera han sido, ¿qué? Removidos. ¿Han sido, qué? Quitados de nuestras vidas. Por eso dicen, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. O sea, que estos vestidos blancos nos recuerdan dos cosas. Primero, que las obras justas que nosotros hacemos son hechas por Cristo, y que tenemos ropas blancas porque todas nuestras vidas han sido santificadas por la sangre de Cristo. Ahora quiero que miremos las coronas. Hay muchos más textos. Entonces, me da pena con el hermano que escribió. Aspiramos que sea hermano. Este libro de misiones, Ángeles en Misiones Especiales, que el ángel le reveló que ya había estaba puesta la mesa y las y los túnicas y ¿cómo se llama? Y las coronas ahí, que ya todo estaba listo para la cena del gran cordero. Yo creo que sí está listo. Y hace muchos tiempos, desde antes de la fundación del mundo. Porque para lo que nosotros es tardanza, para él no. Porque para él 1000 años son como un día. O sea que todo está listo, para mí todo está listo, todo ya está listo. Las coronas. ¿Saben que a través de esto, la corona que representa? Entonces, la primera impresión que se nos viene a nuestra mente es la majestad de alguien que tiene una autoridad única. ¿Sí o no? ¿A quién se le pone una corona? Al rey. Pero déjenme decirles que no es el único significado que tiene una corona. La corona también significa ¿qué? Premio. Ya se lo voy a mostrar a través de la Biblia. Porque es que a través de estos pasajes, que ejemplo dicen, él nos hizo reyes y sacerdotes y puso coronas en nuestras cabezas, se cree que el cristiano tiene una autoridad, hermano, única. Y para mí hay uno que solo tiene la autoridad: Cristo. Toda autoridad me dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, hoy nosotros la única autoridad que tenemos es la obediencia, hermano. Ah, pero pastor, hay autoridades. Sí, pero no hay autoridad sino por parte de Dios. De alguna manera Dios ha delegado la autoridad de los hijos, o sea, para dirigir a los hijos le dio autoridad a los padres, ¿sí o no? Para dirigir a las ovejas dio autoridad a ciertos hombres que se llama la autoridad eclesiástica. Hay autoridad gubernamental, pero toda esta autoridad es basada en una sola autoridad, que es ¿qué? Cristo y su palabra. Cuando los hombres quitan la autoridad de la palabra de Dios, es terrible. Pero hermanos, lo que está pasando en el mundo, y nosotros aquí tranquilitos, o sea, usted en su casa bonito, chévere, todo, nosotros deberíamos de estar orando más. ¿Sabe que hay gobiernos que están impidiendo que en las guarderías a su hijo le den un carro y a su hija le den una muñeca? O sea, nosotros sabemos que un niño juega con carros y una niña juega con muñecas, pero como nosotros tenemos que permitir que ellos expresen su libre personalidad, nosotros no podemos condicionarlos a que ellos sean machos desde niños, ni niñas femeninas desde niñas. Ellas pueden escoger su propia personalidad. Entonces, es un pecado y un delito para algunos gobiernos que una mujer que cuida a niños les dé muñecas a las niñas y carros a los niños, porque está violando ¿qué? Su derecho a la libre personalidad. ¿No les parece gravísimo eso? ¿No les parece que vamos camino a Sodoma y Gomorra? Y por ahí estaba leyendo un autor que decía, el gran problema de toda la humanidad en los últimos siglos ha sido cuando el hombre empezó a reclamar derechos. Ahorita todo el mundo reclama derechos, los derechos. Mire, hermanos, en Estados Unidos han aprobado el aborto, han aprobado el matrimonio homosexual, han aprobado que las parejas del mismo sexo adopten hijos. Y ahorita se ha levantado una asociación que defiende los derechos de los pedofílicos, hermano. Dicen, así como les han aprobado a ellos su libre expresión sexual y el gobierno los apoya, nosotros también tenemos nuestros propios gustos sexuales y nos los van a aprobar. O sea, si te gusta acostarte con niños y violarlos, no hay problema. Los gobiernos han quitado la autoridad de la palabra, hermano. Los gobiernos Dios los estableció para castigar el pecado. Ahorita el gobierno hace leyes para defender a la gente que hace cierta clase de pecados. ¿Y usted y yo qué? Tranquilos. Y yo sé que nosotros no vamos a cambiar las leyes orando, hermano. No las vamos a poder cambiar porque eso está profetizado. Pero sí nos dice la Biblia que nosotros deberíamos de orar para que nuestros hijos sean guardados del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sus hijos y los míos están creciendo en un mundo lleno de maldad, de perversidad, hermano. Y las iglesias vacías en las reuniones de oración, ¿cómo la ven? ¿No les parece terrible? Eso es lo que se está gestando en el mundo. Los derechos de los homosexuales, aprobar las drogas. Eso es lo que estamos viviendo. Ya el pecado es normal, hermano, ya el pecado es normal. Es normal que una mujer le sea infiel al marido. Es normal que un hombre le sea infiel a su mujer. Ahí por Nat Geo dan un programa que se llama Tabú. ¿Y cuál es la idea de ese programa? ¿Qué es un tabú? Nosotros decimos, eso es un tabú, que sea, es algo que está como cerrado a todo el mundo. Pero ya estamos rompiendo lo que era tabú, se está rompiendo. Y usted ahí en tabú ve, y le pregunto a una niña, ¿y quién es ella? Ah, no, la novia de mi papá. ¿Y él? Ah, no, el novio de mi papá. ¿Y dónde viene? No, viven los cuatro en la casa. Vea, unas cosas rarísimas, hermano. Y ya eso se ve que normal. Estos días nos estábamos viendo un hombre mexicano que cuenta chistes, ¿no? Y según eso, pues sorteaban los chistes que él contaba. Entonces sacaban papelito, de matrimonios. Que sacaba cuando tocó que gay. Claro, y él hace así. No, un tema difícil, ¿no? Pero mire lo que él dice, y me pareció, o sea, chistoso, pero no tan chistoso. Él dice, hace años, uno se paraba así, ay, vení. Ay, ese man es gay. Uy, no, terrible, ¿sí o no? Era raro. Ahora es, vení. Ese man es hombre. Ahora es raro es ver un macho, hermano. Y eso es lo que plantean. Eso, o sea, todavía no se ve eso, pero el mundo se está preparando, ¿qué? Para eso. Y nosotros no cumplimos el mandamiento de Dios de predicar el evangelio a todas las criaturas. Porque el evangelio va llamado con una censura y un llamado al arrepentimiento. Es imposible predicar el evangelio sin mostrarle a los hombres que son, ¿qué? Pecadores. No se les puede presentar la solución si no se les muestra que tienen, ¿qué? Un problema. Y el problema es que son pecadores y que Dios está irado y los va a echar al infierno. Pero Dios proveyó una salvación a través de Cristo, porque Cristo cargó nuestros pecados. Y nosotros frescos, ¿no? Los gobiernos haciendo lo que quieran, los padres haciendo como quieran. Y nosotros, viniendo a la iglesia los domingos, bien bonitos. No digo más porque después dicen que soy irónico, ¿no? O digo, pues, llegando a la hora que nos da la gana. Bueno, dejemos así. Yo anhelo el día en que todos lleguemos y oremos juntos, cantemos juntos, ofrendemos juntos, participemos de todo un culto que juntos. Anhelo ese día, yo lo anhelo. Que usted sepa qué es la bendición de participar de un culto con los hermanos juntos y en armonía. Algún día lo vamos a vivir. Si no es en esta tierra, en la eternidad tal vez. Y espero que algunos no lleguen tarde. ¿Ok? Entonces, a través de estos versículos, se habla de una autoridad que los cristianos tienen, hermano, porque somos reyes. Pero no hemos entendido cuál era la posición de un rey en Israel. No hemos entendido la posición que tenía un sacerdote en Israel. Tanto el rey como el sacerdote representaban al pueblo delante de Dios. El rey era encargado de hacer que sus súbditos adoraran y glorificaran al Dios único y verdadero. O sea que si nosotros somos reyes, tenemos una responsabilidad delante de Dios de llevar este evangelio del reino para que los corazones de los hombres sean rendidos a su voluntad y se sometan al único que tiene la autoridad y lo glorifiquen a Él. Y si somos sacerdotes, los sacerdotes presentaban ofrendas delante de Dios a favor del pueblo. Nosotros ya tenemos un gran sumo sacerdote que presentó la ofrenda, que fue Cristo mismo. Y nosotros como sacerdotes presentamos el evangelio. Dice la Biblia que Dios nos hizo un reino de reyes y sacerdotes para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la única autoridad que nosotros tenemos como iglesia es la proclamación del evangelio. Amén. No más autoridad. Y después hablamos de eso, hermano, ¿cómo iglesia le han dado autoridad a un hombre sobre sus vidas? Ayer estaba escuchando unos testimonios de lo que pasó en Johnstown. ¿Conocen la historia de Johnstown? Hasta película le hicieron. Un hombre llamado Jim Jones, que empezó a predicar por allá en el año 50 y pico. A lo último se creyó un Mesías salvador. Y fue perseguido en Estados Unidos y se vino a vivir a la Guyana inglesa, aquí al lado de Venezuela. 900 o más, casi más de 1,000 de sus seguidores se vinieron a vivir con él y fundaron una comunidad que se llamó Johnstown. Y pasó una de las catástrofes más duras a través de la historia. Él les dijo que tenían que morir por su causa y todos fueron envenenados, todos se envenenaron. Pero gente dando testimonio, gente que no viajó a Johnstown, decía: es que nosotros creíamos que él era algo grande. Y nosotros les entregamos nuestros sueños. Lo que él decía que hiciéramos, eso lo hacemos. Le entregaron una autoridad por encima, hermano. Pero hay hombres que se la han creído. Hay hombres que creen que ellos tienen una autoridad única en este mundo y sobre la iglesia. Hermanos, si está bien, el apóstol Pablo dijo: tengo autoridad para mandarte. Pero dijo: para mandarte lo que conviene. Nosotros como pastores tenemos autoridad para mandar. Ejemplo, imagínese Karen, se enamoró de un muchacho no cristiano. Yo tengo autoridad para decirle: Karen, no con ese muchacho. Pues que yo soy el que velo por el alma de ella. Y se va a enojar y va a patalear. Y si nos toca meternos, nos metemos. Pero no tomamos decisiones por ella, ¿sí o no? Pero que tenemos autoridad. Si yo veo que alguien está caminando, hermano, mira, nosotros nos ha tocado decirle a personas: hermano, no más, no más con el Facebook, hermano, no más. No, pastor, es que mi mujer está chateando con un amigo hace 20 años y ya eso me parece. Tu mujer se va a dañar por el Facebook, hermano, cerrá eso. Pero nada, hermano, aquí no es opción. ¿Lo cerrás o lo cerrás? Ah, no, allá se llama doble rebeldía, hermano. Y ya, si ella tiene consecuencias, ¿es qué? Consecuencias. Entonces, se le da una autoridad. Estas coronas aquí que tienen estos que están sentados en los tronos no son coronas de autoridad o de gobierno. Sí, la Biblia nos dice que gobernaremos con Cristo. Pero las coronas que se le han sido dadas a la iglesia, ¿son qué? recompensas. Miremos primero a los Corintios capítulo 9. Para que entendamos que no todas las coronas simplemente hablan de dominio, de trono, de gloria, sino también ¿de qué? De premios, de galardones. Primera a los Corintios 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, ¿qué? Corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, él está aquí simbolizando los juegos. Ellos estaban buscando una, los que participaban en ciertas competencias, estaban buscando ¿qué? Ser coronados como el rey de cierta competencia. Pero eso no simbolizaba autoridad, sino ¿qué? Galardón, premio. Nosotros sabemos, hermanos, y aquí también, vaya, o sea, la Biblia dice que Cristo viene y su galardón con él. Vamos a recibir galardones, pero no por meritocracia, no por algo que nosotros ¿qué? Merecemos, sino por la gracia de él. O sea, si fuera por méritos, nosotros sabemos que no mereceríamos mucho, ¿o sí? Bueno, vamos a ver. Voy a tomar lista los que oraron fielmente todos los días. Pasen al frente. Señor, descarte esa, nadie la cumplió. Bueno, los que dieron ayudas a los pobres, pasen aquí al frente. Señor, esa tampoco está, qué pena. Los que cumplieron con su obligación de sostener el evangelio en la tierra, dieron sus ofrendas fielmente, pasen acá al frente. Señor, tampoco está. Los que predicaron el evangelio cumpliendo el mandato de Cristo, pasen al frente. Señor, tampoco, nos van a quedar todas las coronas ahí. Los que fueron fieles en la crianza de sus hijos y en la disciplina del Señor, pasen al frente. Señor, nos equivocamos de mundo. Estos premios eran tal vez para seres de otro planeta, porque los de acá no. No creemos en seres de otros planetas, ¿no? Pero simplemente estoy tratando de ilustrar. O sea, si fuera por las obras que nosotros hiciéramos. Los que no se enojaron contra el hermano. Y como el hermano son los hijos también. Y los hermanos son a veces la esposa y el esposo. Los que no se enojaron contra los hermanos. Pasen acá al frente. ¿Cómo la ve? O sea, si fuera por méritos y se nos tomara lista de todas nuestras obligaciones y deberes cristianos, ¿cuántos cumpliríamos? Dios había establecido a Samuel para ser juez del pueblo. Y Samuel tenía una responsabilidad de orar por ellos. Y ellos cometieron un error de pedir rey a Samuel, ponnos rey como las otras naciones. Y Samuel les dice, no han rechazado a mí, ¿han rechazado a quién? A Dios. Ustedes quieren ser como todos los pueblos, quieren tener un rey de carne y hueso. El rey era Dios, pero listo, Dios les va a dar un rey. Y cuando estaban estableciendo el rey, Dios le dice, bueno, pon un rey, pero también muéstrales cómo los va a tratar. Van a tomar a sus hijos para la guerra, va a diezmar sus cosechas porque necesito pagar el ejército, ¿dónde lo va a pagar? Me dan el 10% de sus cosechas, el 15%. Lógicamente, pues aquí en Colombia pagamos el 16% del IVA en muchas cosas. Mucho, pero necesito pagar el ejército. Le va a diezmar sus cosechas, va a tomar a sus hijos para la guerra. a veces va a usar para poner cargas pesadas sobre usted. Ese es el rey. Mientras el rey Jehová es un rey bueno, misericordioso, pero rechacen al rey y tomen otro rey. Y cuando establecen el rey, dice que sonaron relámpagos. Y ellos dijeron: no hemos pecado contra Dios, Samuel, ora por nosotros. Y Samuel dice: no peque yo dejando de orar por ustedes. Nosotros tenemos una responsabilidad de orar unos por otros, ¿sí o no? Si no lo hacemos, ¿cómo se llama eso? Pecados. Entonces, en la lista está: los que oraron fielmente por los hermanos de la iglesia y sus hijos, pasen aquí al frente. Ni lo más sencillo lo hacemos, ¿sí o no? Hermanos, ni lo más sencillo. No hemos sido siervos fieles y buenos mayordomos, no lo hemos sido. ¿O sí? Entonces, aquí no es mérito, gracia, sino ¿qué? Gracia de Dios. Todas esas coronas, todos esos dones nos van a hacer ¿qué? Otorgados. Y ustedes saben, y esto lo hemos hablado y no lo voy a hablar hoy: la corona de la vida, la corona incorruptible, la corona de gloria. O sea, se nos va a entregar esa corona. Yo creo que todo esto también es de alguna manera simbolismo. Todo esto se refiere a la eternidad con Cristo. Pero estas coronas no representan que usted tiene la autoridad como hijo del rey. Ir al banco: présteme 500 mil pesos. ¿Por qué? Porque yo soy hijo del rey y tengo la autoridad. Le dirá el hijo de su mamá, pero no más. Pero se habla de una autoridad del creyente, hermano, que tenemos autoridad para cualquier cantidad de cosas. Acuérdese, la única autoridad que tiene la iglesia es la de proclamar el evangelio. No tenemos, como dijo un predicador también, no tenemos autoridad legislativa como iglesia. ¿Qué hacen los legisladores? Se están presentando serios problemas y ¿hacer qué? Leyes. Si el hombre no fuera tan perverso y no inventara males cada día, no habría necesidad de hacer ¿qué? Leyes cada día, como la tienen que hacer los gobiernos. Nosotros tenemos una autoridad que se llama la autoridad ¿qué? Declarativa. Lo único que podemos hacer es declarar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos 24 ancianos se les dio ropas blancas y coronas, que representa la obra de Cristo en la vida del creyente y representa la obediencia del creyente a la autoridad de Cristo. Amén. Esto es lo que significa eso: la obra de Cristo en la vida del creyente y la obediencia del creyente a la autoridad de Cristo. Los vestidos blancos y las coronas. ¿Y a quién nos sometemos nosotros? A Cristo. Nuestro rey, ¿qué? Perfecto, grandioso, glorioso. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por permitirme exponer tu palabra. Señor, como siempre, cuando somos confrontados con la palabra, nos damos cuenta de cuán grandes pecadores somos, que cuán desobedientes hemos sido a tus mandatos, cómo cosas tan sencillas como orar, como leer la palabra, como orar unos por otros, como predicar el evangelio, Señor, son tan grandes para nosotros que no las hacemos y nos convertimos en desobedientes y pecadores, oh Rey de Gloria. Si no fuera por la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, que nos otorgó el ser lavado de todos nuestros pecados, no podríamos ni siquiera presentarnos delante de ti, Señor. Pero hoy podemos venir por medio de Cristo, no por los méritos nuestros, como dijo David, no por la multitud de nuestras piedades, sino por la grandeza de tu misericordia, podemos acercarnos a ti, Señor. Gracias por atendernos, gracias por oírnos, y una vez más te pedimos perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque de alguna manera hemos hecho cosas para ser vistos, para ser alabados, para que la gente nos mire a nosotros, oh Rey del Cielo, y nosotros queremos pedirte que nos perdones. Mientras tu palabra dice que lo que hace mi derecha no lo sirva a la izquierda, nosotros queremos publicar todo lo que hacemos para ti o para los hombres para recibir alguna alabanza, Señor. Perdónanos, Dios, que hoy podamos quitar nuestras coronas y que solo tú seas glorificado, que solo tú seas magnificado, que solo Cristo sea glorificado, Señor. Que el centro de atracción no seamos nosotros, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Que nunca nos jactemos, Señor, de ninguno de los dones que tú nos diste, oh Rey del Cielo. Porque así como tú nos diste, soberano eres para quitarnos, oh Rey de Gloria. Ayúdanos a entender tu majestad, tu grandeza y la gloria del que está sentado en el trono, y que le rindamos todo el tributo, toda la adoración y toda la alabanza. Que vivamos una vida de constante arrepentimiento, Señor amado. Que sigamos siendo confrontados por la palabra, porque tu palabra nos limpia, tu palabra nos va santificando para caminar cada día más y más a la estatura de Cristo. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermanos.